Tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla sobre luchas feministas desde el sur global a propósito de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es importante recordar el porqué de la fecha, pero también reivindicar todos los procesos que nos han llevado a un frente común, la equidad, porque todos los días deben ser 25 de noviembre, porque no debemos permitir la violencia, porque no debemos permitir el abuso, porque debemos luchar para la igualdad de oportunidades. Y es por eso que la organización es importante, llevar una agenda que nos permita ver dónde y cómo estamos, pero también hacia dónde vamos. Después de 3 días, las compañeras feministas concluyeron el 13º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, EFLAC. Ahí debatieron los problemas que enfrentamos por malas políticas de nuestros gobiernos, pero también sumaron esfuerzos para solidariamente pronunciarse por todas y cada una de aquellas mujeres que ahora sufren esta violencia contra las mujeres. Hablaremos de nuevos retos y desafíos para los feminismos de América Latina y el Caribe. Y hablando de estos gobiernos llamados progresistas, hemos mencionado las políticas que nos afectan y violentan. En este caso, el gobierno de Ecuador, quien se ha destacado por muchos beneficios para la población, pero no ha sido de igual manera para las mujeres. Al parecer, la situación religiosa del presidente ha sido un obstáculo para que, como en países en Bolivia, el tema de la mujer sea un tema de agenda permanente para lograr avances en la paridad. Obstaculizar la paridad es también una forma de violencia. Hablaremos sobre el presidente Correa tiene una fuerte convicción cristiana frente a los temas de género. También tema de nuestro programa es la justicia con perspectiva de género. Ya existen juzgados especiales como por ejemplo en Guatemala, donde hay un programa integral de ayuda a la mujer víctima de violencia, porque no se puede tratar de igual a las partes cuando una de estas ha sido denunciada por maltrato. Por desgracia, esto no sucede en muchos de nuestros países y es por eso que, a manera de derecho comparado, debemos promover los avances en nuestros países. Hablaremos sobre a la mujer no le está permitida la violencia ni para defenderse. Es patrimonio del varón. Y para terminar, como empezamos, qué mejor que hacer un recorrido de aquellas mujeres que han dejado huella por su lucha por la igualdad. Hablaremos de algunas de ellas en Las Hermanas Mirabal, un legado de heroísmo y dignidad de la izquierda nuestra americana. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes a nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mediante el envío de un informe temático, denunció ante los sistemas internacional e interamericano de derechos humanos el tipo de tortura basado en la agresión sexual y los estereotipos de género que padecen las mexicanas que son detenidas por agentes del Estado. Dicha denuncia internacional se realizó dentro de la campaña Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, que inició con 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual y luego se integraron en la toma de casetas. autopistas, carreteras y camiones en Guerrero, pero están dispuestas a hacerlo cuando sea necesario. Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, activistas y familiares de víctimas de feminicidio volvieron a Toluca para exigir se declare la alerta de violencia de género en el Estado de México. Pero la respuesta para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio fue prácticamente la misma que en junio pasado, cuando funcionarios del Palacio de Gobierno del Estado de México argumentaron que había cosas más graves que atender en la entidad, aunque en esta ocasión se agregó que no podían manifestarse en la explanada principal, ya que por instrucción del gobernador, la plaza pública no podía ser tomada. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas creó los protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio y para la violencia sexual, que fueron mandatados en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando este organismo encontró responsable al Estado mexicano de violar los derechos humanos de 3 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Los protocolos definen los lineamientos con los que deberán realizar su trabajo de investigación a nivel nacional, agentes ministeriales, policías y peritos, cuando se trate del delito de feminicidio y violación sexual. Este 26 de noviembre, las madres de los 43 estudiantes agredidos y desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cumplen 2 meses en espera de justicia. Como ellas platicaron a CIMAC Noticias, tras saber la noticia de la desaparición de sus hijos, el primer impulso de las madres fue ir a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para informarse sobre los hechos. Desde entonces, ahí viven. En ese recinto educativo, se organizan para irlos a buscar ellas mismas y para desmentir uno a uno los supuestos hallazgos de la Procuraduría General de la República. Radio CIMAC. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te quis. Hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te quis. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona y cante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona y cante pero sabroso. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelf. Y en Género en la Mira, hablaremos de la solidaridad de activistas en Australia con el 13º Encuentro Feminista Latinoamericano y el Caribe, EFLAC, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el pasado 25 de noviembre. De una punta del Océano Atlántico hasta otra del Océano Pacífico, las hermanas Mirabal, Máxima Acuña y Juana Azurduy figuraron como las mujeres latinoamericanas más representativas el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el marco del 13º Encuentro Feminista Latinoamericano y el Caribe, EFLAC, realizado del 22 al 25 de noviembre en Lima, Perú. Las mariposas, como también eran conocidas las hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana, se convirtieron en símbolo contra la violencia hacia las mujeres, de tal modo que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó en 1999 el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A 15 años del primer homenaje formalizado por la ONU a las hermanas Mirabal, se continúan haciendo actos de concientización sobre los distintos tipos de violencia que viven las mujeres, entre los cuales se encuentra la intervención pública de la Alfombra Roja, realizada en un acto de solidaridad feminista con el EFLAC por el colectivo Mujer, conformado por mujeres de América Latina residentes en Sydney, Australia. Mujeres vestidas de rojo en alusión a la sangre derramada por las distintas violencias vividas por las mujeres se acostaron sobre el asfalto en la Plaza Iberoamericana de Sydney, formando una alfombra hecha del cuerpo social, ese cuerpo femenino que se ve una y otra vez transgredido, manipulado, violentado. El mensaje de tal representación es sobrecogedor para las mujeres, pues representa el reflejo de lo que otras como tú, mujer, como nosotras mujeres, han dejado de ser, y al mismo tiempo la posibilidad no desechada de vernos reflejadas en esos cuerpos, en esta nuestra sociedad del riesgo, como diría Anthony Giddens. Hoy en día, el sur del mundo tiene un mensaje, nosotras. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre, digna, sin violencia. Decimos basta, ni una más. Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Reclamaron al unísono las organizadoras de la Alfombra Roja. Justo es ese sur global, aquel desde el que se sitúan las feministas de Colectivo Mujer, del que habla el académico portugués Boaventura de Sousa Santos, como el sur. Pero qué, y cito, no es geográfico, sino metafórico. El sur antiimperial es la metáfora del sufrimiento sistemático producido por el capitalismo y el colonialismo, así como por otras formas que se han apoyado en ellos, como el patriarcado. Desde la metáfora del sur global, que es más metafórico que materializado geográficamente, al asumir que dentro de ese sur pensado como del tercer mundo existen profundas inequidades que dan paso a varias riquezas, como si fueran del norte, que se identifican con lo europeo y de primer mundo. Por lo tanto, se asume la existencia de varios nortes en los sures, y a la par de varios sures en los nortes. El norte y el sur resultan ser vistos desde una perspectiva simbólica. De ahí que la acción de la Alfombra Roja en la Plaza Iberoamericana en Sydney se torna profundamente simbólica, pues es un espacio donde se rinde homenaje a los conocidos como héroes de las naciones latinoamericanas, donde justo el único busto de personaje femenino es el de Juana Azurduy, guerrillera del siglo XIX y heroína de la independencia de Bolivia y Argentina. El papel de las mujeres latinoamericanas en las luchas contra las distintas violencias que experimentan se refleja también en su constante defensa de los recursos naturales, como se señaló en el EFLAC a partir del caso de Máxima Acuña, quien ha vivido por 24 años en Tragadero Grande, Sorochuco, en la región de Cajamarca, al norte de Perú, y desde 2011 ve amenazada su vida, la de su familia y la de los pobladores de la región, al querer ser expulsada de su propiedad por parte de la empresa Yanacocha para el proyecto minero Conga. El pasado mes de agosto, un juez en la región de Cajamarca sentenció a Máxima Acuña, junto con su familia, a 2 años de prisión y al pago de 5,000 soles, unos 23,500 pesos mexicanos. El delito: defender sus tierras que, según la empresa Yanacocha, son propiedad de la minera. Ante tales atropellos y la criminalización de la protesta,

orientados a seguir construyendo un mundo sin opresiones para las mujeres y todas las personas, a partir del reconocimiento de las múltiples expresiones e identidades feministas que enriquecen sus apuestas y sus luchas. La cita feminista también mantuvo aspectos clave de su agenda, como la despenalización del aborto y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en su amplia diversidad. El evento reunió a 1.500 feministas de los países de América Latina y el Caribe entre el 22 y el 25 de este mes en las instalaciones del Parque de la Exposición de Lima, donde se instalaron los espacios para el desarrollo de sus plenarias, casi un centenar de actividades autogestionadas y otras abiertas a todo el público que tuvieron lugar en el Centro Cultural de España y el Auditorio Tauli Chusco. La lectura de la declaración final estuvo a cargo de la feminista peruana Gina Vargas Valente, quien inició expresando la riqueza de los tres días en la EFLAC, donde se reconocieron, aprendieron y disputaron miradas, posicionamientos e interpretaciones que han aportado a la construcción de conocimientos colectivos. Sin embargo, indicó que quedan pendientes nuevas interrogantes y enredos ante los cuales no existe una sola respuesta, lo que evidencia la riqueza de los feminismos de América Latina y la vigencia de los EFLAC como espacio para seguir encontrándose y debatiendo. Respecto del horizonte de interculturalidad e interseccionalidad que orientó la reflexión del primer día de plenaria, la declaración destacó la diversidad feminista politizada que reconoce las distintas ubicaciones sociales, económicas, culturales, sexuales, geopolíticas y de estrategias, así como las diferencias y desbalances de poder al interior de los feminismos. Al respecto, el documento precisa que se esfuerza por cuestionar dicha situación y mencionó la exigencia de presencia y palabra que hicieron sentir las feministas negras durante el FLAC. Sobre el horizonte referido a la sostenibilidad de la vida, la declaración señaló que la relación entre capitalismo, heteropatriarcado y colonialidad ha resuelto el sustento de la vida con la explotación del trabajo de las mujeres a favor de la acumulación de los mercados. Y alertó sobre el hecho de que el avance del capitalismo extractivo y depredador amenaza la sostenibilidad de la vida, lo que pone en cuestión los actuales modos de consumo y producción. En torno a cuerpo y territorio, abordado en la tercera plenaria del EFLAC, la declaración presentó contenido más amplio. Valoró la variedad de territorios y cuerpos desde donde se construye el discurso y la práctica feminista y reafirmó que ambos son parte central de las luchas feministas. En ese sentido, destacó la reflexión dada desde diferentes posicionamientos y cosmovisiones por la multiplicidad de actoras feministas como las jóvenes, las de sabiduría acumulada, urbanas, rurales, indígenas, negras, lesbianas, mestizas, heterosexuales, críticas, con discapacidad, transexuales, sexuales, trabajadoras del hogar, migrantes. Ante la imposibilidad de que un EFLAC pueda desenredar por sí solo los nuevos desafíos, remarca la necesidad de que sean visibilizados y reconocidos para ser pensados colectivamente en sucesivos encuentros. Asumiendo el reto permanente de pluralizar los feminismos, el documento plantea encontrar la forma de poner en diálogo, no de acuerdo, el reconocimiento e intercambio de los diferentes posicionamientos donde la disidencia nutra las reflexiones, pues cuando las disputas son reconocidas y trabajadas, el movimiento crece y amplía su horizonte de posibilidades. La declaración final también abordó uno de los nudos críticos de este EFLAC, referido a la identidad de género disidente y a la exigencia de incorporar a personas transmasculinos en los EFLAC, en tanto sujetos fuera de la mirada dicotómica hombre-mujer. Sobre este punto, la plenaria acordó trabajar un mecanismo que haga posible el desarrollo de un proceso de reflexión cuyas conclusiones se lleven al siguiente FLAC. Además de lo señalado, el cónclave feminista reconoció otros nudos y retos entre los cuales declaró su compromiso de trabajar por la erradicación de la criminalización de sus decisiones, cuerpos y sexualidad, y por la despenalización del aborto y la libertad de las mujeres presas por realizar esta práctica, como ocurre con las 17 en El Salvador. Hizo suya la demanda por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México y expresó su consternación por la impunidad ante la violación de los derechos humanos en el país. También se solidarizó con las mexicanas que denuncian la desaparición forzada y el feminicidio, y con todas las que en la región de América Latina y el Caribe sufren persecución por el ejercicio de esta lucha. Se comprometió a continuar las luchas contra el racismo y colonización de los cuerpos de las mujeres y de sus territorios, y a sostener su demanda de justicia para las mujeres indígenas y el término de las persecuciones, encarcelamiento y asesinatos que vienen sufriendo. Asumió como suya la causa de la campaña Agua Sí, Oro No, de las mujeres de Cajamarca, Perú, y exigió la libertad de la campesina Máxima Acuña, acosada judicialmente por defender su territorio, y de Dina Mendoza, criminalizada por defenderla. Sobre el conflicto armado interno desde más de 60 años en Colombia, denunció la utilización del cuerpo femenino como territorio de guerra y demandó que las feministas tengan presencia protagónica en el proceso de diálogo y construcción de paz en dicho país. Se solidarizó con la lucha de las trabajadoras sexuales por el reconocimiento de todos sus derechos e indicó que el asunto de la diferencia entre trata y trabajo sexual merece más debate y profundización al interior de los feminismos. También reconoció que es la sociedad patriarcal la que discapacita los cuerpos de las mujeres, lo que constituye otra forma de discriminación invisible que las feministas se comprometieron a deconstruir, combatir y erradicar. Si negaras mi presencia, presidente Correa tiene una fuerte convicción cristiana frente a los temas de género. Sandra Chajer, Comunicar Igualdad. Susana Wappenstein es ecuatoriana y socióloga, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de Ecuador, en Sociología y Estudios de Género. La pasada semana participó del seminario Género y Academia, realizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Y en ese contexto la entrevistamos sobre las políticas de género de la gestión que lleva adelante en Ecuador desde el 2007 el movimiento Alianza País, presidido por el presidente Rafael Correa. ¿Qué políticas de género está llevando adelante el gobierno nacional? Lo primero que hizo esta gestión cuando llegó fue eliminar el Consejo Nacional de la Mujer, CONAMU, un organismo que se había ido consolidando en los gobiernos anteriores. Primero fue una oficina, luego secretaría y finalmente consejo, y este crecimiento fue visibilizado como un triunfo por las organizaciones de las mujeres. Correa llegó con la idea de que la ciudadanía fuera la matriz del cambio, es decir, era una propuesta de mucha participación. En ese contexto, el gobierno evaluó que las mujeres no necesitábamos un organismo especial, sino que también somos ciudadanas y que, por tanto, mientras estuvieran garantizados los derechos de toda la ciudadanía, alcanzaba. La eliminación de CONAMU generó mucha protesta por parte del movimiento de mujeres. Lo que hizo el gobierno fue transformarlo en una comisión de transición mientras se gestaban los consejos de igualdad, de los cuales el de género sería uno. Sin embargo, estos consejos fueron creados recién hace pocos meses. Todo este tiempo funcionó la comisión de transición para ocuparse de los temas de género. Por otra parte, esta idea de crear condiciones de igualdad basándose en conceptos universalistas de ciudadanía es complicado, ya que se pierden las especificidades de los grupos que reclaman derechos. Desde el gobierno se argumentó que estos eran derechos especiales, no específicos, y que por tanto la revolución ciudadana no acordaba con eso. ¿Hubo personas especializadas en género que asesoraran al presidente en este proceso? Al inicio del gobierno hubo una gran inclusión de activistas del movimiento de mujeres, que de a poco se fueron desencantando tanto con el accionar político como con la falta de voluntad. ¿Qué hizo en estos años la Comisión de Transición? Relativamente poco, porque no había mandato, no tenía nada para ejecutar. Continuaron haciendo eventos, tienen una área de investigación, han asesorado en diferentes campañas, sobre todo trabajando en temas vinculados a la violencia. ¿Las personas a cargo de la comisión tenían perspectiva de género? No, fueron políticas nombradas por el presidente sin tener perspectiva de género. No salieron del movimiento de mujeres. Su única cualidad para estar en el cargo es que eran mujeres. Cuando la tradición de la CONAMU siempre fue que siempre quienes estuvieran al frente del organismo vinieran del movimiento de mujeres. ¿Qué puede decirse del vínculo del presidente Correa con los temas de género a la Argentina? Llegaron comentarios agraviantes sobre el derecho al aborto y la ideología de género. Correa tiene una mirada conservadora sobre los temas de género. Las declaraciones que generaron tanta repercusión internacional fueron el año pasado, en el contexto del debate en la Asamblea Nacional del nuevo Código Penal, que incluía disposiciones sobre aborto. Cuando el tema se discutió en la Asamblea, cuatro mujeres de Alianza País dieron a entender que en la votación apoyarían la despenalización del aborto en caso de violación, que es lo que el movimiento de mujeres estaba pidiendo, en un contexto de posibilidades reales. Algunas de estas políticas pertenecían al movimiento. Frente a esto, el presidente, furioso como un papá castigador en el programa que emite todos los sábados por la radio y la televisión pública, les llamó la atención y dijo que si ese nuevo artículo del Código Penal era aprobado, él renunciaría. A lo cual muchas personas del movimiento de mujeres dijeron, bueno, que renuncie. Además, las castigó hacia el interior del partido, suspendiéndolas por 3 sesiones. Finalmente, cuando la votación fue para el código, estas mujeres votaron siguiendo la línea partidista. actitud de Correa evidencia la fuerte convicción cristiana que tiene frente a los temas de género en general. Esto quedó reflejado en una sabatina posterior en la que dijo que había grupos sectarios que estaban tratando de imponer una ideología de género. Este concepto de ideología de género es utilizado por el Opus Dei. ¿El presidente es integrante del Opus Dei? No sabría decirlo, pero en Ecuador el Opus Dei es fuerte, sobre todo en Cuenca y Guayaquil. ¿Cuáles son los temas urgentes de desarrollo de políticas públicas? Al igual que en otros contextos latinoamericanos, la violencia contra las mujeres es uno de los temas centrales. 7 de cada 10 mujeres habrían sufrido violencia en Cuenca y 6 a nivel nacional, según una encuesta nacional de prevalencia del 2010. Estamos hablando de violencia física, emocional y psicológica. La encuesta no incluye otras formas de violencia como económica o patrimonial. Otro tema es la desigualdad laboral y el salarial. Ecuador ya cumplió hace un par de años con los objetivos de desarrollo del milenio en relación a la educación, pero esto no se traduce en acceso a puestos de trabajo y a la vez hay una gran brecha salarial. Sin embargo, este tema de la brecha salarial casi no aparece en las demandas. Otra área es la salud sexual y reproductiva. El acceso a anticoncepción de emergencia, por ejemplo, se da cada vez con más restricciones. En relación al aborto, el Código Penal quedó igual que antes y necesitamos avanzar en derechos sexuales, específicamente empezar a hablar del derecho a una sexualidad escogida, de la orientación sexual y del placer, y no solamente de la reproducción. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? Luisquillo, llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vos. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde a la mujer no le está permitida la violencia ni para defenderse. Es patrimonio del varón. Belén Spinetta, Comunicar Igualdad. A los 23 años, Gabriela Kidel puso fin a la violencia que sufría por parte de quien había sido su pareja desde que ella tenía 11 años y con quien tenía dos hijos. El 10 de septiembre de 2013, luego de sufrir uno de los tantos ataques de Eduardo Buenefil, la muchacha puso fin a su calvario cuando le clavó un cuchillo, causándole la muerte. Fue acusada de homicidio calificado y llevada a juicio, pero tras un proceso que duró casi un año, consiguió la libertad, luego de que se valorara que había actuado en legítima defensa. Los padecimientos de la joven habían sido múltiples y constantes desde que comenzó la relación con Wenefur. Sufrió episodios de violencia física y sexual de una dimensión casi inconmensurables. Le tiraba comida caliente en la cara. En una oportunidad la ató con alambres. En otra, le produjo cortes severos en una pierna. Otra vez la obligó a desnudarse frente a sus amigos y hasta le clavó un cuchillo en el ojo. En más de una oportunidad, siempre que pudo, la muchacha que vivía en una toma, en situación de pobreza y extrema vulnerabilidad, pidió ayuda y denunció al hombre. Las respuestas fueron pocas. El día en que mató a su verdugo, Gabriela volvió de la escuela con su hijo y su hija, y cuando se cruzó a Buenefil, estaba borracho y quería obligarla a que se fueran con él. Ella escapó, él la alcanzó, la amenazó con un pedazo de vidrio, le cortó la cabeza. Forcejearon, él se cayó y ella ahí tomó un cuchillo que el hombre traía en el bolso. Le pedía que no se acercara porque no quería hacerle daño, pero siguió con la amenaza y cuando se acercó, ella se lo clavó. Pese a todo, el juez de instrucción, Cristian Piana, consideró que el caso no podría ser resuelto solo con considerar, aunque sea el máximo posible, el historial de violencia del que era objeto Gabriela Kidel. Y ello así, pues, simplemente, sería desconocer las evidencias físicas y la prueba testimonial incorporada y que se traducen en las versiones dadas por las personas que conocían a la pareja. Teniendo presente aquello, no puede negarse que entre Wenefull y Kidel existió y existían discusiones y agresiones mutuas. Y particularmente, aquel día hubo un enfrentamiento. Gabriela fue imputada en primera instancia por el delito de homicidio calificado, que se pena con prisión perpetua. La libertad llegó el 15 de octubre de este año, tal como lo establece el nuevo Código Procesal Penal de Neuquén. La abogada defensora Ivana Dal Bianco solicitó una audiencia oral para reclamar el sobreseimiento, en la que consiguió el apoyo de la fiscal de delitos sexuales y violencia de género, Soledad Rangone, quien explicó que, con el cambio del Código Procesal, se nos dio la oportunidad de rever el caso y considerar que es un típico caso de legítima defensa. Piana había sido recusado, por lo que la decisión final quedó en manos del juez Mauricio Zavala, quien dispuso el sobreseimiento total y definitivo de Gabriela. El magistrado escuadró el caso en legítima defensa por darse los supuestos del artículo 34, inciso 6 del Código Penal. Esto es que existió una agresión ilegítima, que la imputada se defendió y defendió a sus hijos, que el medio empleado, un cuchillo, era razonable para repeler la agresión. Como consta en la pericial médica, la imputada sufrió múltiples heridas cortantes ese día y no existió provocación alguna. Reconoció los antecedentes de violencia de género y ratificó que la joven se defendió a sí misma y a sus hijos. Para la abogada defensora de Gabriela, Ivana Dal Bianco, lo más importante de esta resolución es que se sienta un precedente para futuros casos al plantear la legítima defensa ante un caso de violencia de género. En casos similares, muy pocas veces se parte de este hecho para dictar sentencias absolutorias, sino que, en general, se ha recurrido a los estados de emoción violenta, argumentando un padecimiento psiquiátrico para resolver que la mujer no merezca una pena. La profesional destaca que esta joven vivió 12 años de violencia crónica por parte de su pareja y que en los últimos años el miedo a morir era una constante. Teniendo en cuenta esto, solicitó al juez que se enmarque el caso en el contexto y la historia de violencia sufrida por Gabriela. La violencia de género daña física y psíquicamente, y el miedo a una muerte inminente está presente en las víctimas. La justicia no reconoce este hecho, sino que la defensa tiene que darse en el momento de la agresión. Si la muerte ocurre en una situación de desventaja para el agresor, como estar dormido o que la mujer tuviera un arma, no se reconoce la legítima defensa, porque se borra la historia de violencia y solo se falla en función del momento en que la mujer mató. Tal Bianco indica que en estos casos se suele condenar a las mujeres por homicidio calificado, agravado por alevosía o por el vínculo. Sintetiza la profesional que lo que queda en evidencia en la mayoría de los casos es que a la mujer no le está permitida la violencia ni para defenderse. Es patrimonio del varón. Y acá lo que hay que destacar es que Gabriela actuó en legítima defensa para proteger su vida y la de sus hijos. Las hermanas Mirabal, un legado de heroísmo y dignidad de la izquierda nuestra americana. Laila Tajeldine, género con clase. En la memoria latinoamericana ha quedado para siempre el recuerdo de la heroicidad de mujeres que fueron perseguidas, torturadas, acosadas y de otras que entregaron sus vidas para liberar a pueblos de tiranías impuestas bajo el imperio del terror en la región desde la década de los 60, a través de los gobiernos apoyados e impuestos por Estados Unidos. Precisamente el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora para rendir honor a la valentía de tres mujeres de izquierda, víctimas de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Ese régimen fue uno de los sistemas más bárbaros y despóticos de nuestra América, por cuanto representó 31 años de historia de crímenes y violaciones a los derechos humanos, causando la desaparición y asesinatos de alrededor de 50.000 personas. Entre los miles de antecedentes de violaciones cometidos durante la dictadura, vale destacar la brutal tortura y el vil asesinato de Patria, Minerva y María Teresa, o mejor conocidas como las Hermanas Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de 1960. Sus cuerpos fueron despedazados y arrojados a un barranco. El hecho se perpetró por encargo manifiesto de Trujillo, a través de una banda de sicarios, para ultimar a las tres mariposas, como le llamaban sus compañeros de lucha. A pesar del fracaso de la lucha guerrillera en 1959, la lucha de las hermanas Mirabal se constituyó una de las demostraciones más fehacientes del heroísmo y dignidad nuestra americana, que profundizó la lucha en todos los sectores sociales en la región y el mundo. En el contexto de la era de Trujillo, de 1930 a 1961, no se habían concretado una teorización sobre la violencia contra las mujeres. Decenas de documentos bibliográficos demuestran las historias de sufrimientos, vejaciones y torturas sufridas durante la tiranía, que insistía en mantener el sistema capitalista y la hegemonía de Estados Unidos en ese país. Es importante mencionar que durante este tiempo, además de los abusos de ese sistema oprobioso, hay que sumarle la opresión con respecto a las privaciones de los derechos y libertades femeninas que se vivía en la región, frente a todo el aparato represivo de poderes dictatoriales, cuyos signos eran el acoso, la persecución y la tortura. Junto a estos símbolos de terror, habría que añadirles toda una presión psicológica y material que se ejercía desde los poderes dictatoriales, como el de Trujillo, en el cual se forzaba a familias a entregar a las mujeres a finales de utilizarlas sexualmente. De acuerdo a testimonios dejados por Minerva, muchas jóvenes bajo efectos de la droga eran abusadas por los esbirros y colaboradores más cercanos del dictador. Las prácticas prácticas de tortura contra la mujer formaron parte de un guion dictado por la CIA a través de la Escuela de las Américas, que adoctrinó a la mayoría de las fuerzas militares para neutralizar a toda organización de izquierda que surgiera. Venezuela no escapa a ese periplo oscuro de violaciones a los derechos humanos. Durante la Cuarta República, un gran número de mujeres fueron víctimas del horror de una política de terrorismo de Estado que se mantuvo durante décadas. Entre las listas de antecedentes de crímenes políticos y vejaciones cometidas en esa etapa terrible de nuestra historia, cabe recordar los casos de tortura de las hermanas Esquivel, Brenda y Marlene, que en 1972 fueron víctimas de las prácticas de tortura ejecutadas de forma directa por el agente de la CIA, el terrorista confeso y protegido por los Estados Unidos, Luis Clemente Posada Carriles. Marlene Esquivel, como sobreviviente de aquellas aberrantes violaciones, señala que, como en un operativo policial, fue golpeada y agredida con 8 meses de embarazo, causándole la pérdida de su hijo y su posterior esterilidad. Brenda Esquivel denunció que, de acuerdo a órdenes expresas de Posada Carriles, a su hija, de 24 días de nacida, le fueron quemadas las piernas a través de cigarrillos, y que el propio Posada Carriles, con su mano, le tapaba la cara a la niña para asfixiarla. Vale recordar igualmente el ataque militar durante la Cuarta República de Cantaura el 4 de octubre de 1982, en la que 6 mujeres luchadoras fueron fusiladas por el ejército: Emperatriz Guzmán, Luisa Esteves Arranz, Euménides Yosida Gutiérrez, Sor Alonso Salazar, Carmen Rojas García y Beatriz Jiménez. En el marco de las luchas sociales en las que participaron las mujeres venezolanas a finales de la década de los 80, sobresale el caso de Yulimar Reyes, joven estudiante militante de izquierda, que demostró valentía en las luchas estudiantiles emprendidas en aquellos años de represión, la tortura y desapariciones. Yulimar, por oponerse a las medidas neoliberales de Carlos Andrés Pérez, fue la primera mujer asesinada por los cuerpos policiales el 27 de febrero de 1989. Luego del triunfo de la Revolución Bolivariana en 1998, que constituye un proceso de transformación sociopolítica impulsado bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez, se sientan las bases para la constitución de un verdadero Estado garante de la protección de los derechos humanos, que otorga a la mujer un lugar protagónico en el desarrollo de su país y visibiliza sus luchas, tanto del pasado como del presente. Las luchas de las hermanas Mirabal, Esquivel, las mártires de Cantaura y Yulimar Reyes constituyen una inspiración para quienes luchan por un mundo de justicia, paz e igualdad. Hoy no estamos solamente rindiendo tributo a 3 mujeres asesinadas, estamos conmemorando la valentía, el heroísmo y la dignidad de las mujeres de nuestra América. De esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la...